Abdoulaye Diallo, presidente de la Sociedad de Estudio de la Idea Literaria Autóctona de Guinea, dio declaraciones a la prensa el día 18 en apoyo a la orientación de reunificación de la patria trazada por el mariscal Kim Jong-un en el informe del 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea.